Este sábado 22 de octubre de 2011 será el día de oposición a la patologización de las identidades trans. Estás escuchando Sin Género de Duda desde Casandras. Hola, somos Carmen y Ainara. Esta es una producción de Casandras para la red Nosotras en el Mundo en la maratón de radio del 21 de octubre, Día de la Radio Feminista. Hoy intentaremos explicar qué es una persona trans, qué ronda su cabeza y cómo siente. La persona trans es quien no se siente representada en el género en el que sus padres y la sociedad les han impuesto vivir en su desarrollo como personas, guiándose solo en el sexo al nacer. A veces incluso sin haber nacido, en la ecografía ya se plantean los padres si será niña con el color rosa o si será niño con el color azul. Una persona trans no es caprichosa con respecto a su identidad de género. Querer vivir tal como siente no es tontería. Enfrentarse y rebelarse contra su género, la familia y la sociedad no es un gesto baladí. El cambio es brutal y no todas las personas desean romper sus lazos para poder vivir su propia identidad. No todas queremos ser Barbies o Ken. No somos lo que ves en televisión. Algunas somos Fionas o Shrek. Somos ogras, desgarbadas y feas, pero orgullosas de nuestra identidad. Ser transfemenina significa abdicar ante el trono de poder que marca la sociedad y sus roles. Significa renunciar a privilegios y al cetro falocéntrico que algunos hombres y mujeres no entienden y aborrecen, expresándolo de forma violenta. Ser transmasculina supone conseguir el reconocimiento de vivir como hombre sin caer en el machismo. Para ser parte del grupo, tarea complicada después de haber vivido como mujeres. La especie humana es social. Necesitamos socializarnos unas con otras. Para una persona trans, sentirse parte de un grupo identitario es vital para desarrollarse tal como siente. El género no existe. Es solo una construcción social que te convierte en la persona dominante o dominada. Pero aún no existiendo, mientras exista este sistema binario de hombre y mujer, mientras no se destruya, seguimos relacionándonos y qué mejor que tomar la identidad de género desde la que queremos combatir. La tomaremos prestada hasta que desaparezcan y con ella la violencia de género, que no es más que violencia desde las subjetividades del propio género y avaladas por un rol de la sociedad que impone opresores y oprimidas. El rol es ese libro no escrito que nos marca y nos impone nuestro comportamiento para con las demás, que debemos destruir junto al del género. Activistas trans de todo el mundo, de diferentes continentes y ciudades, volverán a salir a la calle para demandar la despatologización trans bajo el lema «Las identidades trans no son una enfermedad». Denuncian que aún hoy, en pleno siglo XXI, las identidades trans, transexuales, transgénero, travestis, siguen presentes como incongruencia de género o trastorno de transvestismo. En el recién publicado borrador del DSM-5, exigen la descatalogación de los trastornos de identidad de género de los catálogos internacionales de enfermedades. Y luchamos por el derecho a decidir con autonomía sobre nuestros propios cuerpos. Recordamos que la despatologización no puede implicar en ningún caso que las personas trans pierdan sus derechos sanitarios. Exigimos una atención sanitaria trans específica, públicamente cubierta. El derecho a la identidad de género y a la cobertura sanitaria pública de las personas trans son derechos humanos fundamentales y no deberían de ser excluyentes. Reivindicamos el derecho a un reconocimiento legal del nombre y género elegido y sin necesidad de un diagnóstico y o tratamiento médico, hormonal o quirúrgico. Nadie puede decidir sobre la identidad de género de otra persona. Sus demandas son claras. A ver, primero, la retirada del TIG, de los manuales internacionales de diagnóstico. Sus próximas versiones serán DSM-B y CIE-11. 2. La abolición de los tratamientos de normalización binaria a personas intersex. 3. El libre acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías sin tutela psiquiátrica. 4. La cobertura sanitaria pública del proceso de reasignación de género. 5. La lucha contra la transfobia, el trabajo para la formación educativa y la inserción social y laboral de las personas trans, así como la visibilización y denuncia de todo tipo de transfobia institucional o social. En el Estado español exigimos al Gobierno que asuma nuestras demandas, que cuente con la participación de los diferentes colectivos y activistas trans, teniendo en cuenta su pluralidad, y que deje de realizar extrañas maniobras cosméticas para salvar su imagen. El pasado mes de junio, la ministra de Igualdad dijo públicamente que no se puede tolerar que se siga considerando a las personas trans como personas enfermas. Paradójicamente, el gobierno no ha dado ningún paso para modificar la actual ley 3/2007, conocida como Ley de Identidad de Género, que nos sigue patologizando. Además, demandan la retirada de la mención de sexo en los documentos oficiales públicos. Es un dato obsoleto y su presencia no se justifica de ningún modo en un documento de identidad, además de ser un obstáculo en la vida cotidiana de muchas personas trans. Por último, le pedimos al gobierno que abandone su rol colonizador, con el que tutoriza las políticas LGTB en América Latina. Desde los países occidentales se siguen exportando los discursos médicos violentos y patologizantes, aumentando el riesgo de violencia transfóbica y poniendo en peligro identidades y expresiones de género diversas en diferentes partes del mundo. Las identidades binarias de género, mujer y hombre, son instrumentos históricos de dominación que se sitúan en la base de los sistemas económicos y de poder que articulan el capitalismo actual. Estas identidades, lejos de ser universales, son arbitrarias y se imponen a las personas desde el sistema médico legal con la finalidad de inscribirlas en un modelo de producción basado en la familia nuclear heterosexual. Las identidades binarias de género se adscriben a las personas cuando nacen a través de la categoría de sexo biológico, hembra y macho, que implican una reducción de la sexualidad a la genitalidad y de esta a su funcionalidad en el marco de la reproducción heterosexual. Pero la sexualidad no se reduce ni a la genitalidad ni a la reproducción. Entonces, ¿para qué usamos la distinción mujer-hombre sino para generar diferencias de clase? Las personas intersexuales que nacen con una anatomía genital no claramente identificable en términos de sexo masculino o femenino son habitualmente operadas al poco tiempo de nacer con la finalidad de inscribirlas en el sistema binario de dominación. Mientras la transexualidad y el travestismo son considerados una enfermedad en los manuales médicos y en leyes aprobadas por este gobierno con disforia política. Por ello, defendemos la despatologización de las personas trans, demandan la eliminación del patologizante requisito de diagnóstico de disforia de género para el cambio registral de nombre y sexo, la eliminación de los plazos de hormonación obligatoria que condenan a la mayoría de las personas trans a la esterilidad, así como el acceso de las personas inmigrantes y de las y los menores al protocolo de cambio de nombre y sexo. Por último, reclamamos la eliminación de los protocolos médicos de normalización binaria para personas trans e intersexuales, como son el test de la vida real, cirugías de normalización genital, etc. Y defendemos la lucha de muchas personas trans por una reasignación de género frente a los problemas con que se encuentran para ello. A su vez, hay personas transgénero que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Las hay que reivindican identidades en tránsito o trayectos de género y otras que reivindican un género neutro, que inventan otros géneros o que rechazan la identidad de género en su conjunto. Cualquier persona puede legítimamente, si lo desea, rechazar esta identidad que se nos ha impuesto a todos y todas de forma arbitraria para asimilarnos en el sistema global de dominación. Esto no es solo una opción legítima de cada persona, sino también una lucha solidaria con las personas trans e intersexuales por la violencia sistemática que sufren, tanto por parte del sistema médico legal como de la sociedad en general. Una violencia que sufren también todas las personas que no encajan en las normas sexuales y de género y que de forma implícita afecta a todas las personas, ya que todas somos sometidas a la identificación binaria, lo queramos o no, sin otra alternativa posible por parte del sistema. Por ello, convocan una huelga global de género durante el Octubre Trans, con posible prórroga indefinida, en la que cualquier persona de cualquier edad, clase, procedencia o condición y en cualquier lugar del mundo podrá rechazar por un tiempo indefinido la identidad de mujer o de hombre que se le haya impuesto. ¿Cómo se lleva a cabo la huelga de género? Te contamos. Manifestando públicamente, siempre que se tenga ocasión, la no identificación como hombre ni como mujer y el rechazo a estas categorías de dominación, identificarse como degenerada. Cuestionando y subvirtiendo los roles y comportamientos de género binario que cada persona asume en su vida cotidiana, formas de vestir y de apariencia, lenguaje corporal, etc. Entrando en los baños del sexo género opuesto al adscrito, a cada persona en todos aquellos lugares en los que los baños se separan en función de las categorías binarias, de hombre-mujer, en solidaridad con las personas trans y la violencia que sufren cotidianamente los baños de locales públicos. Reclamando en las tiendas de ropa tallas y modelos que no estén diferenciados en función del sexo género binario. Rehusando rellenar formularios impresos u online oficiales o de otro tipo de los que sea obligatoria la mención de género y presentando reclamaciones ante las entidades correspondientes, exigiendo la corrección del formulario para que se incluya la posibilidad de no identificarse ni como hombre ni como mujer. Elevando recursos ante los tribunales locales, autonómicos, estatales, europeos e internacionales, solicitando la no adscripción a ningún género binario y que la mención a esta desaparezca del DNI y demás documentos oficiales para todas las personas que lo deseen. Os invitamos a participar a todas y a todos en la lucha por la despatologización trans. Si tienes dudas o quieres saber más sobre el tema, te recomendamos cojas papel y boli y tomen notas de las siguientes convocatorias. San Miguel de Tucumán, Argentina, sábado 22 de octubre de 2011. Cine, debate, proyección de documental trans latina. Presentación de decálogo de atención en salud a trans. A las 6 de la tarde, hora argentina, en Rivadavia 435, San Miguel de Tucumán. Organizan Crisálida, Biblioteca Popular de Género, Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos. Más información en www.crisalida.org.ar. Santiago de Chile, viernes 21 de octubre de 2011, entrega de carta en el Ministerio de Salud exigiendo un abordaje no patologizante de la temática trans en los servicios de salud. Será a las 10 de la mañana, hora chilena, en el Ministerio de Salud, en MacGyver 523, Santiago. Madrid, Estado Español, sábado 22 de octubre de 2011. Manifestación Octubre Trans 2011, performance, a las 7 de la tarde, hora peninsular. Será desde la Plaza Lavapiés a Puerta del Sol. Organiza la Asamblea Octubre Trans, 15M, Madrid. Sábado 22 de octubre de 2011, Fiestón Octubre Trans, a las 10 de la noche, hora peninsular. Será en el Centro Social Koala, calle Adelfas 26, Madrid, Metro Pacífico. Organiza Asamblea Octubre Trans, 15M, de Madrid. Más información en moneytransmadrid.wordpress.com. El sábado 22 de octubre de 2011, Jornadas Políticas Trans, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Será en el CCB, calle Montalegre 5, Metro Línea 1, Universitat. A las 10 de la mañana, presentación de la jornada. Y de 10 y media a 12, patologización trans, reflexiones desde las ciencias sociales con los siguientes ponentes: Gerald Cole Planas, Antar Martínez y Jordi Masgrau. De 12 y media a 2, derechos sanitarios trans, alternativas posibles fuera del marco patologizador. Cristina Garizábal, psicóloga clínica y activista feminista. Rite Cebasco, psicoanalista y socióloga. Silvia Morel, psicóloga de la Casa Lambda. De 4 de la tarde a 5 y media, cultura, historia y memoria trans. Lucas Platero, docente y activista de Requeterre. Karin Espineira, investigadora y activista trans, y Laura Vilar. De 6 a 7 y media, Transfobia y Derecho, Empleo, Migración y Trabajo Sexual. Con las ponentes Adriana Morales y Antonieta Díaz, Samantha Palacios, Yara Tellez, Joana López. Después, de 7 y media a 8, las conclusiones. El sábado 22 de octubre de 2011 también, fiesta trans, fiesta y copas y conversación en lugar Código G, Montaner 24, Metro Universidad. Hora de 11 de la noche a 3 de la mañana. Más información en barcelonatrans.wordpress.com. Esta es una producción de Casandras para la red Nosotras en el Mundo en la maratón de radio del 21 de octubre, Día de la Radio Feminista. Perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume, aguante el envión, el impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume. De tu perfume.